Bien, pues, será hasta la próxima semana. Muchas gracias por la audición y, bueno, sería un milagro que nos escucharan nuevamente. Esperemos que los milagros sucedan y usted rece por nosotros en la oración del Santo Rosario de cada día en la Catedral de Santiago. ¿La Catedral de la Plaza Perú? Justamente ahí en Lima. Ah, ya, me parece. En la Lima Chica. Claro. Ya. Nos vemos. JGM Radio Juan Gómez Millas hemos presentado Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana con otra hora de conversación.